Yeah. SLM in barrio. Yo. Las cosas como son. Che. 2009. Macro Beats. Dice. Critica, pero no practica. Esto viene del barrio pa' chicos y chicas. Pa' que tomen conciencia de lo que pasa. SLM in barrio con Kimbo, ¿qué pasa? Critica, pero no practica. Esto viene del barrio pa' chicos y chicas. Pa' que tomen conciencia de lo que pasa. SLM in barrio con Kimbo, ¿qué pasa? En barrio contra Raka y se carga la balanza. Rasquen este 2009, son francas mis palabras. Ahora paso y dejo el trazo con la rima, yo arraso. Llevo brazo y los carachos a los toilos despedazo. En vaso sirve esa cerveza que me vuelca la cabeza. Lo que piense, lo que diga, a mí muy poco me interesa. Como suene, como cante, lo que importa, lo que piensa. La limpieza de MC ha comenzado aquí. A los raperitos mula yo los saco de raíz. Que vení, que mentí, que aquí te así pichí. La vendí, te creí, de rapero, de MC. Si veí, si sentí, tú sabí que es pa' ti. Señores y señores, les vengo a contar. Confíen en gente, que actúen nomás. Si no estás sentado, parado, apoyado, motivado. Sobre loco, camino por todos lados. Te he quedado alquilado con rima que ha lanzado. Pa' rapper que habla, pero nunca han actuado. Alumbrado, con fiesta de toque. Aparecí, pero como rapero, no te conocí. Había 10 a la verso, aquí en la tocata. Pero más de las 9, yo me habita, estoy en cama mal parada. Creí que la bola vaya a borrar. Sigue lavando ropa, mejor que salga de rap. Pa' que son raperos, si de alma lo siente, haciendo su tema. En tocata me miente. Pa' que son raperos, si de alma lo siente, haciendo su tema. En tocata me miente. Esto es lo que pasa, predicáis pura mentira. Te hago tira, te destrozo, no te compro. Yo te asombro. Porque con Kimbo, bla bla, está sobrando. Pokémon alumbrando de raperos de choreza. ¿Qué ganáis? El show puso térmico a su falla. Tu abuelita, ganaste competencia, ¿qué me importa? Yo te meo. Come torta, cuchillito que te corta. Tu hermana, la gordota, cachipum. Piedra, papel o tijera, boom. Cachipum, boom, zoom, zúmbate. Critica, pero no practica. Esto viene del barrio pa' chicos y chicas. Pa' que tomen conciencia de lo que pasa. Es el M in barrio con Kimbo, ¿qué pasa? Critica, pero no practica. Esto viene del barrio pa' chicos y chicas. Pa' que tomen conciencia de lo que pasa. Es el M in barrio con Kimbo, ¿qué pasa?